Hola, soy Natalia Sandino y les doy la bienvenida a Radio Barrio, donde contamos las historias de nuestra comunidad. Los queremos invitar este domingo 27 de enero a las 11 de la mañana en el Parque de los Estudiantes. Vamos a protestar para que no haya más mujeres víctimas de maltrato. Nos vemos el domingo. Este es el audio de un video que apareció en las redes sociales a finales de enero del 2019, a raíz del asesinato de Juliet Alejandra Torres, de 20 años. Su cuerpo fue encontrado en la vía antigua Bogotá. Una de las primeras hipótesis que manejaron las autoridades fue la responsabilidad de su expareja sentimental en el feminicidio. Sí, Reina, el video creo que lo tiene Angie. Voy a decirle a ver si lo tiene o Carlos, y le digo que le haga el favor y se lo envíe. Ella es Bellamira, la suegra de nuestra protagonista de hoy, Andrea. Le hemos puesto así para proteger su identidad, pero la suya es una historia que se repite lamentablemente en nuestra comunidad, nuestra ciudad, el feminicidio. La tragedia de Bellamira comenzó en febrero del 2019 cuando... Ella salió a trabajar a las 5 de la tarde el sábado. Ella trabajaba en un bar como camarera. Ella trabajó hasta las 11, a las 11 de la noche salió a irse para la casa. En el momento que ella iba a salir, se le aparecieron dos tipos, la invitaron a tomarse un aguardiente, según eso, ella se lo tomó. Y de ahí ella perdió como el centro, o sea, ella seguro la drogaron o algo, porque con un solo aguardiente ella no se iba a emborrachar. Ella salió y ya como que la llevaban de la casa cargada, la montaron a un taxi y se la llevaron. De ahí no, según eso en las cámaras y todo, porque nosotros la buscamos lo que fue el sábado, el domingo en la noche, hasta el domingo en la mañana apareció. Ella apareció envuelta en un colchón. Según eso, el reporte de medicina legal, la habían violado, la habían golpeado, tenía partidito los huesitos del pecho, demasiado golpeada. Ella estaba totalmente figurada, no se conocía, nada. Ella quedó totalmente figurada. Según eso ella sintió todo lo que le estaban haciendo, porque ella no estaba ni tomada ni nada. Y la había intentado quemar, estaba desfiguradita, la había quemado. Su drama es el mismo que viven miles de familias colombianas. Feminicidios como los de Andrea se volvieron comunes en Colombia, al punto de que según las estadísticas de la Fundación Feminicidios Colombia, en 2018 se presentaron 297 feminicidios en todo el país. Hay bastante machismo en la cultura colombiana y muchas personas justifican todavía que si a una mujer la golpean o la matan es porque se lo ganó. Afortunadamente no son tantos, o por lo menos no tenemos conocimiento de tantos casos. En realidad podría decir que unos dos o tres, básicamente. Ella es la psicoorientadora escolar de nuestra institución. Aquí nos cuenta sus percepciones sobre este problema. Bueno, sí, desgraciadamente sí tenemos conocimiento de casos en que la violencia hacia la mujer ha representado una afectación en la parte académica de los estudiantes. Este caso que recuerdo mucho en la institución es de una señora cuyo es pareja sentimental, digamos que tiene un control sobre ella de tal grado que ella vive con mucho miedo porque la chantajea básicamente tanto económicamente como emocionalmente, lo cual ha creado, digamos, tengo yo el conocimiento de este caso por que la afectación en el menor se ha dado de tal manera que el niño ha bajado mucho su rendimiento académico y se ha vuelto muy agresivo con sus compañeros. Entonces, la señora, pues en entrevista conmigo, admite, reconoce que la situación está afectando a su niño y también sabe que ella debe tomar una decisión frente a la situación para afectar lo menos posible al niño, aunque ella de todas maneras está en este momento en una situación muy complicada emocionalmente. Entonces ella debe, digamos, la sugerencia que nosotros en la orientación escolar le hemos dado es de encontrar o buscar un apoyo, ya sea por su EPS en la parte de psicología clínica o Casa de la Mujer, que está recién inaugurada. Entonces acuda a ella para encontrar un apoyo tanto jurídico como psicológico y ella poder solucionar un poco la situación que está viviendo en pro no solo de ella misma sino de sus hijos. Entonces, si desgraciadamente tenemos, se dan tanto la afectación no solo a la persona como tal, a la mujer como tal, sino a su entorno más cercano que son sus hijos. En el drama de Andrea hay una condición especial, ella era trabajadora sexual. Esta población ha sufrido al mismo tiempo la estigmatización de la sociedad, pero además lo que se ha llamado violencia institucional, es decir, violencia ejercida por miembros de la autoridad. A finales del 2017, el Sindicato de Trabajadores Sexuales de Colombia, Sintra Sesco, denunció que el 84% de los trabajadores sexuales habían sufrido violencia institucional. En nuestra institución, casos de violencia contra la mujer son comunes. Muchos de nuestros estudiantes han sido testigos de abusos, golpes y hasta intentos de asesinato contra madres, hermanas, primas, etc. Salimos a conocer estas historias. Hola, mi nombre es Alexandra Carrión. Vengo a contarles un caso de intento de feminicidio, el cual, pues, lo sucedido se trata de mi mamá. Tenía una pareja, el cual era mayor a ella. Ella pues estuvo un tiempo con él y no, después del tiempo no quiso estar más con él, el cual él la empezó a acusar con amenazas y pues llegó un día en que ella estaba con sus papás y su hermana, el cual el señor llegó con armas y a amenazar ahí a su familia, el cual le puso la arma en la cabeza a la hermana y entonces pues mi mamá al ver eso se metió, él disparó y a lo que disparó ella se metió y se lo dio en una pierna, el cual la pierna fue en la pierna derecha, se la traspasó a una hasta la izquierda y pues el man ahí se fue. Los papás corrieron a llevarla al puesto de salud, no hicieron nada. Pues el día de hoy mi mamá sigue con esa bala ahí en la pierna. Hola, yo conozco el caso de una señora que vivía con su marido, que el esposo la golpeaba, la maltrataba físicamente, emocionalmente, hasta en un caso que ella no se pudo aguantar más y se fue de la casa. Al ver esto, pues el marido la abusó, pero gracias a Dios ella en este momento está separada y lo tiene denunciado. Bueno, muy buenas tardes. El siguiente caso es causado de una madre de familia contra su esposo. Sucede lo siguiente, ellos han tenido una vida un poco con problemas, pero siempre el esposo tiene la manera de desahogarse tomando y llegando a la casa borracho, después a golpear a su mujer. La mujer es constante de esos maltratos varias veces en su vida cotidiana y por ello le empezó a tener miedo, se podría decir así. Lo siguiente que sucede es que ella ya empieza a perder su autoestima, empieza a tener su carácter y empieza a perder su personalidad. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque tan pronto empieza a perder estas cosas, es aquello, y a causa de los maltratos verbales, psicológicos y físicos que recibe ella por su marido, que llega en condiciones inadecuadas a su casa. Otro problema en esta situación es que no solo la mujer se encuentra afectada, sino sus hijas también, porque son un maltrato psicológico, porque cuando llega borracho sabemos todos que los padres de familia no miden ni sus palabras, no miden sus acciones y piensan que tienen la razón en esas condiciones en cómo ellos llegan a sus casas. Lo siguiente es que queremos, ella nos comentaba que demandó a la comisaría de familia, pero realmente no hicieron nada. ¿Por qué no hicieron nada? Porque siempre tiene que tener todo un proceso. El caso de tener todo un proceso es que se demora. A lo que se demora el padre de familia puede ser diferentes actos, puedes hacer diferentes acciones, y entonces mientras que se espera el llegado o el momento para poder cambiar o parar esa situación, el padre para vengarse más, porque la mujer denunció, habló, no se quedó callada. Entonces es el momento cuando pasan las amenazas, o digámoslo así, la amenaza de muerte, para que le quite los cargos y pueda el seguir con su vida y su hoja de vida ante la sociedad limpia. El asesino de Andrea está en la cárcel. Sin embargo, está la sensación de pesadez, de desolación que Bellamira, el esposo y los pequeños hijos de Andrea sienten. No quisiera que ninguna persona tuviera que volver a pasar por el calvario que ellos han vivido. Su hija dejó 4 niños. El esposo esto fue a un retiro, le sirvió harto, y la abuelita cuida a los niños. Hay una niña pequeña de 5 años y un niño de 8 años. Mujer, si eres víctima, denuncia, reporta tu caso a las autoridades y rodéate de la familia y amigos que te presten ayuda. Los maltratadores no cambian. Si te sientes mal en medio de una relación, en internet hay muchas redes de apoyo para mujeres maltratadas. Únete a una. No queremos que seas un número más en la estadística. Gracias por escuchar nuestra historia. En este programa participamos Brian Ardila y Alexandra Carrión en las entrevistas. En la elaboración del guión y la edición, el profesor Mauricio Mora Rodríguez. En la narración, quien les habla, Natalia Sandino. Síguenos en nuestras redes, en Facebook somos Revelación Galanista, en Twitter somos @radvillaojoven, en Instagram somos @revelaciongalanista6, envíenos notas de voz al WhatsApp 310-305-4923, saludándonos o recomendándonos historias. Esta fue una producción del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. Thank you.